disco solar interno y con la estrella de las seis puntas. En su descendencia nacen los grandes filósofos, matemáticos, astrónomos y son ellos también los que fundan las grandes ciudades como Lemuria y Atlantis, más adelante la Mesopotamia y Egipto. En esta descendencia nacen los grandes interanos eramitas que se convierten en reyes y faraones legando hasta hoy en día en su linaje la esencia del conocimiento universal. Ellos transmitieron en todos los tiempos y continuarán irradiando el conocimiento cósmico y sus orígenes. Ellos escogerán a los seres más elevados del exterior y los convertirán en mensajeros, los cuales se encargarán de difundir las enseñanzas universales. A través de todas las reencarnaciones, los mensajeros nunca han olvidado sus orígenes y siempre estarán propagando y difundiendo el conocimiento con sacrificio y luchando en contra de la ignorancia. Vida tras vida, reencarnación tras reencarnación. Los eremitas con sus enseñanzas, le dieron al hombre del exterior la oportunidad de regresar a sus orígenes. Le enseñaron el camino de regreso recuperándolos de la distorsión. Los eremitas poseen la ciencia, la tecnología y la elevación de sus energías pensamientos intactas, su legado ancestral se mantiene incólume. Viajan en grandes naves interplanetarias, no intervienen directamente con el desarrollo de los planetas y de los seres que los habitan. Solo en casos graves intervienen y lo realizan con el permiso estricto de la Confederación de Planetas. Son conocidos por ustedes como la Hermandad Blanca o los 24 ancianos y algunos de ellos han marcado presencia material en el planeta como Rama, Zoroastro, Krishna, Buda, Mahoma, Joshua Emmanuel, Saint Germain, el Arcángel San Gabriel, el Arcángel Miguel, Elías, Atotis, Moisés, Pitágoras, Aristóteles, Confucio, Hermes Trismegisto, Astar Serán, Kutumi, Maya, Aznael, etc. Las tres razas internas ayaplianas, ustedes, el Yeti, el Gorila, el Chimpancé, el mono Kuturo y el mono de la Malasia son las nueve razas ayaplianas que se encuentran materialmente en el planeta Tera. Todo lo demás, toda percepción extraterrestre que se presente ante ustedes y que provienen de otras realidades físicas o etéreas, no pueden descender materialmente al planeta, ellos siempre se presentarán ante ustedes en forma holográfica, telepática o imaginativa. Cuando ustedes dicen que se han comunicado con seres de Sirius, Crión, las Pléyades, Orión, Andrómeda, etc. Todo es proyección holográfica o telepática. Los seres de estas constelaciones no pueden de ninguna manera bajar materialmente a una dimensión primaria, se contaminarían y morirían, por eso realizan el contacto telepático. Sería como pretender que una célula del sistema circulatorio entrase al sistema digestivo, es imposible. Solo los eremitas y los grises reptilianos pueden presentarse ante ustedes en cuerpo material, porque ellos pertenecen a Tera. 391. Los seres que los militares encontraron en Roswell, por la descripción son los grises, como son ellos si no han salido de su ciudad interna. Brasil. En la ciudad interna de los grises reptilianos existen en estos momentos gente del exterior y grises que han sido secuestrados, los mantienen para estudios y para experimentos genéticos. Muchas personas del exterior desaparecen sin dejar rastros, con mucho dolor y pena, tenemos que decir que fueron raptados y abducidos por estos seres.